Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y hoy te decía, había diferentes colores de gris, tonos de gris, mirando hacia el horizonte de la Brava, ha cambiado realmente y ya hay muchos tonos de gris. Por un lado se ve más luminoso, por un lado un poco más oscuro. Hay diferentes tonos de gris, está para lindas fotografías esta mañana. Bien, y también hoy temprano, bueno, hablábamos de justamente que desde ayer se informó que se retoma la vacunación anti-COVID en niños de 5 a 13 años. En este momento vamos a hablar con la encargada de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes de Maldonado, Claudia Martínez, para que nos cuente justamente los detalles de lo que va a ser aquí en nuestro departamento. Claudia, gracias por el tiempo. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por estar pendiente y colaborando continuamente con nosotros. Bueno, estamos muy contentos de que el Tribunal de Apelaciones haya revocado la sentencia del juez Recarey. Y bueno, comunicarles que mañana, jueves, ya vamos a poder inmunizar a todos los niños de entre 5 y 11 años que habían quedado pendientes, que tuvieran o no agenda, siempre que respeten el tiempo estipulado por el ministerio, nosotros les vamos a poder dar la vacuna. Claudia, ¿cuántos niños quedaron? No sé si tienen idea de cuántos niños quedaron en lista de espera aquí en nuestro departamento cuando se estaba aún realizando la vacunación. En realidad, nosotros no tenemos cómo saber la cantidad de niños que quedan en lista de espera, porque al haberse cerrado las agendas electrónicas, no tenemos cómo corroborar ese dato. Nosotros sí llevábamos una agenda manual para el día que cerró, que se canceló la vacunación, y en ese día aproximadamente habían unos 60 niños en esa lista que nosotros habíamos realizado. De todas maneras, nosotros hoy contamos con vacunas suficientes para poder cubrir esos 60 niños y, bueno, y algún otro niño, obviamente, que se acerque al lugar y que cumpla con los plazos estipulados, nosotros le vamos a poder dar la vacuna. O sea que exhortamos a todos los niños, a todas las mamás y papás que quieran llevar a sus niños el jueves al vacunatorio de campus, de 13:30 a 17 horas, para poderle completar así el esquema. Quiere decir que estos niños que vayan directamente el jueves ya pueden ser vacunados. No se va a seguir manejando el tema de la agenda manual que decías. En realidad sí, nosotros manejamos la agenda manual, pero en este caso tan especial, nosotros teníamos un remanente de vacuna que había quedado, porque nosotros, el laboratorio Calmet, nos manda semanalmente la vacuna. Al haberse suspendido, a nosotros nos dejaron el remanente, que más o menos tenemos, son unas 150 dosis. Yo dudo que mañana vayan a ir 150 niños, pero bueno, nosotros para mañana contamos con esa cantidad, unas 150 dosis más o menos de vacuna pediátrica. Y San Carlos, por ejemplo, vacuna también mañana jueves en el horario de la mañana en el hospital de San Carlos de 8 a 12 horas y nosotros a la tarde. Bueno, en el caso de que fueran más niños, ahí sí los vamos a tener que agendar manualmente para el otro jueves. Pero o sea que va a ser, se mantiene el día jueves la vacunación. Sí, la vacunación pediátrica quedó en la mayoría de los puestos de vacunatorio de COVID del país para los días jueves. En casi todos es en la mañana. Nosotros, por tema de lugar físico, acá en el hospital donde nosotros estamos ubicados, nuestro vacunatorio es muy pequeño, no tenemos lugar como para atender tantos niños, más los papás y, bueno, en las salas de espera que compartimos y el mismo el vacunatorio dentro es muy pequeño y no tenemos para tener todo el equipo que precisa la vacuna Pfizer, ¿verdad? Porque las otras vacunas del programa precisó una funcionaria, pero en este caso se precisan más. Claro. Por eso continuamos en el campus. Sin embargo, bien, San Carlos, como el vacunatorio de ellos es más grande, lo realizan allí en el hospital mismo. Bien. Claudia, sabés que nos escribe hoy temprano Adriana, una mamá de un niño de 9 años, que nos dice que cursó la enfermedad hace unas semanas y se tiene que vacunar, y de ser así, ¿cuánto tiempo debe esperar hasta justamente la posibilidad de vacunarse después del alta de COVID? Claro, no. Si tuvo COVID, tiene que esperar 4 meses, ¿está? Porque ahí crea la inmunidad, no se debe de vacunar. Bien, luego pasados los 4 meses, ahí sí. Pero bien, quienes no tuvieron la enfermedad y ya pasaron más de los 6 semanas que está estipulada para la segunda dosis, que ya la mayoría de estos niños ya pasó, por supuesto, pueden concurrir. De todas maneras, nosotros siempre, todos los papás que tengan dudas, que vayan, que concurran hoy, que nosotros mañana, que con gusto los vamos a atender, vamos a estar chequeando en el sistema informático el dato del menor, si le corresponde la vacuna, y bueno, en caso de que sí, se la aplicaremos, y si no, lo citaremos para la fecha que les corresponda. Pero lo importante es que ellos ya están habilitados para recibirla. Bien, Jorge. Claudia, buen día. Buenos días. Un gusto hablar contigo. Igualmente, gracias. Claudia, repasando un poquito yendo a la concreción de cada una de las opciones, a ver si entendí bien. Yo me pongo en oyente, ¿no? A ver si entendí bien. Comienzan a vacunar a los niños solamente los días jueves, de mañana en San Carlos y de tarde en Maldonado. ¿Es así? Exactamente. Bien. En San Carlos, en el Hospital Alvariza, en Maldonado, en el Frontón. Exactamente. ¿En qué horarios en cada lugar? San Carlos es de 8 a 12 horas. De 8:30, perdón, a 12 horas. Sí. Y en el campus es de 13:30 a 17:15. ¿Solamente los días jueves de cada semana? Solo los jueves. Y en los jueves próximos, de la misma manera. El horario es igual. El horario continúa igual. Ya a lo que se autorizó, ya se puede hacer todos los jueves. ¿Qué pasa con los mayores en ambos lugares? Los mayores, nosotros hemos continuado con los adultos. Sí tenemos la franja de 12 a 13 años, que también estaban dentro de esta dentro de esta cancelación que hizo el juez, ya se pueden inmunizar, inclusive pueden ir hoy, porque la vacuna de 12 a 13 años es Pfizer adulta. Entonces, esos niños de esa franja entre 12 y 13 años pueden ir hoy a vacunarse. Y también cualquier persona mayor de 13 años. Cualquier persona, martes y miércoles, para todos los adultos a partir de 12 años, sí, son los días martes y miércoles, sí, en el campus de 13:30 a 17:30 horas. Bien, ¿y en San Carlos igual, de mañana? Y en San Carlos es los martes de mañana, sí, para el adulto, sí, de 8 a 13. Martes también de mañana, perdón que no entendí, martes de mañana de... De 8 a 13. De 8 a 13, sí. Después tenemos también el centro de pan de azúcar, el hospital de pan de azúcar, que son los martes 8:30 de la mañana a 13 horas. Sí. Y el puesto de José Ignacio, que como hay poco público para aquella zona, se habilitó el tercer martes de cada mes, también en horas de la mañana, de 8:30 a 13. Bien, y en el caso de pan de azúcar y de José Ignacio, con los niños, ¿qué pasa? Bueno, pan de azúcar son los jueves, perdón que no le dije, los jueves en pan de azúcar, de 13 a 17 horas. Bien. ¿Está? Sí, José Ignacio, te lo debo. Bueno. Porque acá también tengo que es el tercer miércoles, pero yo no recuerdo. Ah, sí, perdón. Estoy leyendo un mensaje que me están mandando por el grupo. En este momento, seguro. Es un tercer martes también, el mismo tercer martes de cada mes se hace conjuntamente con los adultos. Bien. En José Ignacio. Ahí queda el martes. Después vamos a pedirles una versión escrita para publicarlo en nuestro Facebook y que los oyentes puedan ir consultando, ¿sí? WhatsApp, claro. Bárbaro, gracias por esta charla, muy interesante la información. Esperamos a todos los usuarios que quieran acercarse hasta cualquier puesto allí a vacunarse y bueno, poder completar con esto, que no nos podemos olvidar que la campaña continúa y la enfermedad también, o sea que bien. Está muy bueno. Claudia, si alguien quiere comunicarse para algún tipo de consulta puntual, ¿a qué teléfono tiene que llamar? En realidad, nosotros, sí, bien tenemos un número de celular que es de la parte de lucha antituberculosa, pero preferimos que se acerquen al puesto del vacunatorio. O en la página del ministerio también están toda la información con los horarios de los vacunatorios, de los puestos, o en la página de la lucha también. Bárbaro. Bárbaro, gracias, muy amable. O se pueden acercar acá también a la de ese Maldonado, que ahí en el Ministerio acá en Maldonado, que ellos también le pueden brindar la información. Que son las oficinas que están esquina cruzada con la Junta Departamental. Sí, en 18 de julio, esquina Ledesma. Bárbaro. Gracias, Claudia, muy amable. Bueno, no, a las órdenes. Karina. Bien, le volvemos a agradecer a Claudia Martínez, la encargada de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes de Maldonado, porque realmente siempre están muy atentas y responden a nuestras inquietudes, y no así pasa en Montevideo. Así que reiteramos las gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.